Arrancamos nuestro tercer bloque. Vamos a iniciar con nuestro nuevo amigo Chen, que nos va a contar sobre el panorama actual del cómic nacional. Todas las cosas que se estuvieron publicando en este tiempo. Las más novedosas, las más nuevitas. Cosa que veníamos haciendo poco. Nosotros hablábamos más de las cosas antiguas. Sí, dedicamos de rescatar, buena parte de los sacar telarañas de los libros. Y bueno, le vamos a dar la pauta y las cosas que hayamos visto, que hayamos leído, seguiremos el comentario, le preguntaremos. ¿Cómo no? Dudemos. Bueno, tenemos una primera polémica. Bien. Que es, primero la edición de El Petiso Orejudo, escrita por Pablo Barbieri y dibujado por Karina Altonaga. Bien. Lo primero que decir es que a mí me gusta mucho cómo dibuja Karina Altonaga. Sí. Es más, voy a tirar algo que probablemente nadie sepa. El primer trabajo que tenemos registrado de ella fue en la primera época de Papel Pesado, un fanzine publicado por el robot Fabián García. Opa. En los años 90. ¿Por qué el robot? Porque hacía Buenos Aires Robot, señor, en los años, en los años 80. Entonces, Fabián García, fanzinero, tal vez el fanzinero de mayor trayectoria en el medio, hacía a principios de los 80, un fanzine muy famoso que se llamaba, no muy famoso, Buenos Aires Robot. Y después sacó otro que se llamaba Viernes Negro, con tapa serigrafía de Hermoso. Y ahora hace poco Fabián García sacó Metal Attack. Fabián, obviamente. O sea que le decían Robot. El Robot. Fabi. Bueno, entonces, Impulso Comics. Exactamente, señor. Bueno, lo de Fabián es bastante particular. Está volcado más a que es heavy metal ahora. Sí, obviamente, pasión, obviamente, ¿no? Pero es metalero y fancinero. Y hacía una historieta genial llamada Insectron. Maravillosa. A mí me gustaba mucho el Ángel Negro, era Ángel Negro, un ángel que. Había una, sí, exactamente. Yo se lo dije. Estaba bueno cómo él laburaba era una línea. Gruesa. Me encantaba. Sí. Me encantaba. Es más, creo que con eso llegó a los puestos de diario. Lo vendí en los puestos de diario. Vos decís Igolna. Eso es Goldner. ¿Y Goldner llegó a los puestos? Sí, eso lo sacó con gozo. Pero bueno, para hacer cortito, Fabián García sacó un compilado de dibujos a color sobre metal, se llama Metal Attack, es un fanzine muy bonito que se puede conseguir en Telequia, hasta donde sea. Juramento se encuentra. Exactamente. Véselo Claudio que te lo da. Exactamente, muy bien. Te lo vende, no te lo da. Te lo da y te lo venden, porque sabemos que Claudio lo da por un precio. Te lo vende Fabián, todo. Para volver al tema, sacó una revista bastante famosa, tuvo dos etapas, hasta tres etapas, diría yo, porque tuvo 90, 2000 y 2010, que se llamaba Papel Pesado. En el fanzine de los 90, fue tal vez uno de los primeros trabajos de Karina Altonaga, sino el primero. Y ahora sacó El Petiso de Judo. Vos lo leíste, ¿qué te pareció? Sí. Está bien, es una biografía, recién estábamos hablando si era histórica o biográfica, sobre bueno, el asesino famoso de Petiso Orejudo. Está bien narrada, el dibujo, como remarcaste vos, muy bien. ¿Cuenta la historia por la cual se hizo famoso o alguna otra cosa posterior? Desde los comienzos hasta su muerte, digamos, sí, en la cárcel. Sí, yo iría más por el lado biográfico que histórico, ¿no? No se aparta de la historia. Hasta que yo sé, no es ficción, es totalmente claro. Y lo que tiene de bueno es que no se queda en el morbo de mostrarte los asesinatos. Creo que está bien llevada en el sentido de que, digamos, es interesante leer. Es decir, vos arrancás y son esas cosas que de repente te encontrás sentado en tu sillón leyéndolo y nada, no te diste cuenta que las páginas pasan. Por ahí le falta un poquito de tensión al guión, pero es como pedirle mucho. Sí, está bien articulada porque como que el hilo conductor es el policía que investigó el caso, exacto, que era su último caso. Es un periodista que lo va a ver al final. ¿Qué más se consigue? El pero la polémica arranca por acá. Número 119 de Fierro. ¿De cuándo es? Que publica las novelas gráficas ejemplares, que son un escrito largo de 38 páginas. Que tiene en este número la novela gráfica intitulada Cayetano. perdón, que una trata pregunta. Casualmente de quién? Petizo. De Petizo de Judas. Chen, la nueva modalidad de la Fierro, que es presentar una historieta larga. Sí. Por número, para los que no lo saben. No es más como antes, que tiraba una antología. 4 o 5 horas. Ahora sí. También sigue haciendo eso, sigue poniendo, digamos, sus tiritas en feta, a Corsi Dixie, pero viene con un socotroco de 38 páginas. Aparte. Aparte, que empieza y termina. Claro, sí. Hubo una comisión de Salvañez, de Sancho Allende, dibujos de Pablo VI, si no me equivoco. Bueno, pero hubo unas cuantas. Ya está la tercera que se hace. Pero lo que me sorprendió a mí en general es la temática. No la temática, pero yo diría, ¿cuál es la necesidad de en un mismo, teniendo en cuenta la historia de Argentina, cuál es la necesidad de en un mismo año sacar dos historietas sobre el Petizo de Judo, habiendo esta presidiendo a esta por unos 5 o 6 meses? Digo, es imposible que Fierro no esté enterado de que esto exista. Claro. Y igual lo hace. Aclaremos que Petizo de Judo fue editado por Locorrabia. Exacto. Y bueno, no sé a cuál pasamos. Bueno, nada, esto acá. La ¿Qué, ¿qué tal la historia? Es la historia. ¿Por qué Cayetano? Porque sí, se llama Cayetano. Cayetano Santos Godino. El nombre del Petizo de Judo. Petizo de Judo era un alias, por si no sabías, no era que se llamaba Petizo de nombre y de Judo de apellido. Oriundo de Parque de Patricio. No, es por eso. Bueno, la historia que tal está. Está escrito por Saracino en guión y dibujado por Sánchez Brondo. ¿Quién? A Sánchez Brondo, que era el último socio que tenía Diego Cortés. ¿Nico Brondo? Sí, Sánchez Brondo. Oh, sí, Sánchez Brondo, que ahora firma realmente como Nico Brondo. Pero cuando arrancó en la Ignatius tenía razón, era Sánchez Brown. Me quedo con la primera, el palo Arrieri y Penal. Ok, pero esta, ¿qué pasa? ¿Cuál es el...? ¿Es también biográfica o lo es...? Lo mismo, es una historia biográfica sobre Santos Godino, que tiene una diferencia... El mismo periodo cuenta más o menos. Exactamente, el mismo periodo y termina ambos en la cárcel. ¿Cuál es la diferencia? Es que acá Saracino juega un poco con el personaje y con cómo vive la experiencia traumática de haber matado a sus víctimas. Se mete más en, entonces, en le aparece, la cabeza. Le aparece el fantasma de una nena que le habla. Pero él, como buen psicópata, la tiene completamente olvidada, incluso cuando la nena es el fantasma. Un poco más ficcionada. Claro. Sí, en particular. Se mete más con la psicología del personaje. No vamos a abrir juicios sobre Saracino y Sánchez Brondo. Vamos a quedarnos con la original. ¿Por qué esta no? Es mejor. Esta no le termina de cerrar. Le gustó más la otra. ¿Qué cosa? No le termina de cerrar la historia de esta. ¿No le gustó? No, a mí como lector en lo particular me molesta que. Con tan corto tiempo salga a la misma hora, porque empezás a competir contra vos mismo, contra la historieta misma. Así, si vos tuvieses 5 o 6 revistas compitiendo en sí misma a ver quién goza, bueno, ahí te la acepto. Pero en un mercado tan pequeño como el nuestro, sacar 2 reinterpretaciones de la misma historia me parece un poco demasiado. Me parece innecesario. Bueno. Y me quedo. Y en particular creo que el primer trabajo está mejor logrado. Bueno, sigamos. Reflejos de Santulo o Santullo y Hawk. Usted la leyó, sí. Arranca usted. Esta en algún momento la tratamos en HDH cuando sí. Se subía, cuando era un web online. Exacto. Que todavía no estaba la conclusión. La verdad que es una muy buena historia, un policial futurista, ciencia ficción, donde más o menos la mano viene por una agente de policía, una detective de homicidios, sueña asesinatos que comete ella, que luego se materializan en la realidad. Sí, recuerdo que habíamos hablado, que habíamos encontrado las similitudes con ciertas películas, exacto. Y ciertos guiones. Y está muy bien narrada, es entretenida, ágil, y bueno, después el desenlace quizás se puede intuir. No tan avanzada la historia, para dónde va, pero está bien desarrollada y bien terminada. El dibujo de Shock me gusta, a mí particularmente Shock o Hawk, no sé cómo se pronuncia. Para mí es Hawk. Me gusta. Yo voy a decir simplemente que Hawk es para mí uno de los grandes profesionales de la historieta moderna en la Argentina, junto con Salva Sanz, el conservador Sanz. Me parece que es un tipo que progresó años luz, arrancó siempre siendo un buen narrador, arrancó, sabe escribir guiones, sabe estructura narrativa, sabe dibujar como corresponde, entiende el medio, y hoy por hoy, ese libro especialmente está hecho con una fórmula casi matemática, es maravilloso cómo está dibujado cada página. Digamos, a nivel arte, no te digo perfecto, pero está ahí, está palo y palo. Bien, hoy este año ganó en la Gran Campón, ganó un premio. Merecido el premio. ¿Por este libro o es por...? No sé, yo la verdad que no estuve en la Gran Bambunga, así que no lo puedo decir. Sí, no recordaría, pero no sé por qué obra compitió, pero sí, ganó el premio subjugante. Casi todo lo que hace Hawk a nivel dibujo, no casi todo lo que hace es sólido desde... Yo lo que... Berlín... A mí lo que me pasó con Neymar, que si ahora si quieren hablamos, no sé si era por la edición... O, ¿el de Pictus? No, o... de Fog of War. Okay. Que había escenas, viñetas que se prestaba la confusión. El negro. A mí me pasó eso con Pictus. Había muchos dibujos que no llegué a comprender. Y creo que tiene que ver con la edición. Puede ¿no? ser. Sí, cosa, sí, el papel de Pictus es medio brilloso y como que de repente estabas como luchando contra el resto. Sí, a mí me costó bastante en algunas viñetas entenderlo. Sí, había un medio que se confundía con los negros, pero a mí es un dibujante que me gusta mucho. Continuamos a Bingo. ¿Qué más, no sé. ¿Qué más quieren saber? Bueno, a ver, cosas rápidas para hacer. Anda tirando. Primero, Oveja Negra, Fragmentos, que es la antología de casi obras integrales de Paulo Andrade. Yo acá mucho no puedo hablar porque yo tengo casi un vínculo sentimental con Pablo Andrade, que nos une desde hace muchos años de amistad y de seguimiento y de conocimiento, pero se tomó el trabajo de compilar todo lo que hizo desde el 2008 en adelante y nada, el libro creo que se sostiene bien. Hay cosas, obviamente, que están mejores que otras. A mí particularmente gustan las historias más cortas, pero el libro se baja mucho. A nivel especialmente visual, Paula es impactante. Lo que se puede ver es que no mirar. Está bien editado, está muy prolijo. Y entendiendo edición, obviamente. Tiene algunas cosas como todo, pero yo no lo leí, la verdad no puedo ver. El siguiente, Sinestesia, de Teodora Bravo. Sinestesia te devuelve. Es de Módena. Sí, exactamente. El muchacho de la República, exactamente, que hace República Gaga. ¿En qué nombre, no? fino como los ratones de porcel. Como papel de cuero. Yo lo único que decir es que sin este se te devuelve la fe en historieta. Así no. No, así no te va. Justifique su respuesta, señor. Eso no puede pasar así tan desapercibido. Dígame la premisa, por lo menos. Te digo una cosa. A mí me gusta cuando alguien hace algo consciente del medio en que lo produce. Es decir, hace algo que disfruta hacer y al mismo tiempo piensa en el lector. ¿De qué va? Es maravilloso. ¿De qué va? ¿De basta de adjetivizar y de qué va? A ver, se trata de la historia de unos personajes que son sinestésicos, es decir, que tienen percepciones más allá del mundo real, vamos a ponerlo de esa manera para que se entienda bien, y que pueden percibir el otro mundo. Ese otro mundo es un mundo de dimensión paralela que está abierto, por el cual se filtran algunas entidades que no están del todo ocupadas con este mundo. Y hay todo un estamento de aprendizaje que es como una escuela secundaria, hasta uno se recibe sinestésico mayor. Los personajes están bien presentados, la historia está bien estructurada, el dibujo de Teodora Bravo es maravilloso, es comercial, está apuntado al lector, nada, es para prestarle atención. Esto es como casi cuando Franco Bellini hacía Chicken Wing. Nada, maravilloso. ¿Qué más? Bueno, yo por mi lado tengo también Sereno. El superhéroe gay. Sí, bueno, ese. Bueno, es muy. Lo está relativizando muchísimo, señor. Por favor. Por favor. Había que ser polémico, si no. No, no, no, sí, sí. No, porque está, sí, claro, el amigo está un poco caído y. Está de capa caída. No, estoy escuchando porque yo no he leído todo este material. Sereno. Es más, no, probable que no lo lea porque usted se va a hacer. Hemos hablado también de Sereno, sí, que este año salió el libro, a todo color, una edición muy buena. Es una obra integral de Vecchio. Luciano Vecchio. Luciano Vecchio. Me está hablando del libro, usted el libro lo leyó. Lo he leído. La verdad, yo lo venía leyendo online, papel. Pero todavía no tengo esa costumbre de seguir las cosas leyendo. Entonces lo había dejado de leer y bueno, ahora salió el libro, lo compré. Y la verdad que está muy bueno. Es una de superhéroes. Pero que tiene una vuelta de rosca interesante. Tiene conciencia. ¿Alguien me puede explicar de qué va algo? Porque no, hasta ahora no me. Sereno es un superhéroe, digamos, en una ciudad ficticia. Sí. ¿Por qué Sereno? ¿Por qué se llama es Sereno? Es el Sereno de la noche, los sereno antiguos noche. Serenos porque que pasaban. ¿De día qué pasa? Sereno. Es una cosa y hoy de noche. No, de día, como siempre. Es un muchacho normal que se gana una beca. Pero, se la mandó. Los Powerful. La ciudad esa de día es una cosa y de noche en las sombras aparece. Él de día no tiene poderes. Él lo invoca por el rayo selenita. Correcto. Porque la luz de, la luz. De noche se pudre el rancho. Claro, es donde salen las. Pitch black. Las un poquito malvados. De pitch black. Y bueno, lo interesante es que. Es como que tiene una búsqueda de. Interna. Una búsqueda interna del hay ser. Una cosa espiritual. Claro, sí, sabe, una cosa zen, una cosa. Tiene mucho de eso. Y la verdad que es una obra que. Y medio de redención. Tiene una también, cosa con villanos ahí. Es, que no los quiere, no los quiere reventar y quiere que che, copá, te date no, cuenta. No, está típico que villano, pero que medio bueno y. Sí. Bueno, igual tiene una trama atrás. Digamos, es como una historia de género con una vueltita de rosca. Exacto. Para lo que tiene bueno, claro. Tiene algo, sí, tiene eso como de interesante. Es de género, pero te hace pensar. ¿Tiene final el, sí, el libro? ¿O es continuidad? No, tiene una conclusión como que te la deja picando, pero ser, ahí puede cierra. Puede haber una segunda temporada, claro, digamos. Pero ahí cierra. Por favor, no interrumpamos a Chen, que estaba con. Agarró otro. Siguió, hay que seguir. Que sí, bueno, esta es polémica. La hermandad del oráculo. Ay, qué nombre. Del grupo Rebrote. Grupos no, polémicos y lo hace. Ay. No sé por qué. Dibujada por el señor Sergio Banis. Sergio Banis es casi uno de los últimos maestros de historieta de Argentina. Es decir, un tipo que arrancó en Columba. Y digamos, desde su nivel inicial hasta donde está hoy por hoy. Tipo que ha ido progresando un montón, que logró un estilo propio, que sabe dibujar claros oscuros. Que maneja el lenguaje de la historieta a la perfección, un tipo que ha desarrollado un montón de cualidades. Y después tenés el guion de Armando Fernández. Armando Fernández es un guionista de mucha trayectoria en la historieta argentina, arrancó en 1965 más o menos, tomando Columba. Alguna vez hablé yo con Armando Fernández y me dijo, y destacó que haber hecho toda su carrera estilística dentro de crear Columba y jamás haber seguido la editorial. Vivió mucho tiempo de armar cuadros, porque tenía un taller de marcos. Y aparte de eso, trabajaba en el interior. Vamos a decir así, la hermandad del oráculo es una historieta. ¿Está hecha para Italia, para Eura o así? Esto está hecho para Eura, sí. Entonces, después de que cerró Columba, hasta el 2001, que es casi dos años después de Columba, Armando Fernández siguió trabajando para Eura, y después se le cortó el chorro, y él pasó a trabajar para el Resta Soldados. Y haciendo ¿cuál es la Resta Soldados? La Resta Soldados es una resta del ejército argentino. Y él hacía historietas históricas acerca de la guerra de Malvinas, algunas costas de la independencia argentina y demás. Hablando de la banda del oráculo, la compré por el dibujo de Ibáñez. Más o menos adentro me imaginaba cómo venía el argumento. El argumento está un poco trillado. A ver, si vos leíste 5 por infinito, leíste la hermandad del oráculo. Así nada más. ¿De si qué no va? Sabes, ¿de qué va un poquito la? Contame, ¿qué te pareció 5 por infinito? No lo leí. 5 por infinito es una historia de Esteban Maroto, donde hay un tipo que es infinito, que es el último tipo de su raza, que decide juntar a 5 bravos para que lleven misiones extragalácticas. esto es básicamente lo mismo, hay un druida que decide juntar 7 personas para que cumplan las misiones que el ojo de Oráculo necesita y salvar así al mundo de los demonios, caos, o del caos. Está bien dibujado. Sí, creo que es un poquito anterior, pero es básicamente la misma estructura que 5 por infinito. El dibujo de Ibáñez todavía no está tan pulido como va a estar dentro de 4 o 5 años después de este trabajo. Ah, o sea que esto es una publicación actual, pero de algo antiguo. Debe tener fácil 15 años. Es carísimo. No, es el posterior. El posterior, ese, porque Marc es del 95, 96. ¿Esto es carísimo? Es carísimo. Es caro el pedo. Yo no lo conozco. Te lo venden en las comitivas por 220 pesos. Es un precio ridículo. No vale la pena. En serio, así nomás. El precio está. Aparte, porque yo conozco los presupuestos que maneja la imprenta donde lo hacen y. ¿Qué más? Podemos seguir con cosas de Fogo, un par de cositas de Artemis. Artemis de Ariel Grichtenster y Guillermo Villarreal. Aventura pura. Artemis se llama. Artemis. De los tipos que manejan la tecnología. Aventura pura, pero de la vieja escuela, dinámica, un estilo medio merimango. Algo como sea, para decir tipo tal cosa. Es ambientación medieval, pero futurista. ¿Sabes lo que una nación, pero medieval. Un steampunk ambientado, una nación tecnológicamente superior, derrotada por un imperio, cae en desgracia. El que consumió el cómic de los 90 independiente se va a acordar de Battle Chaser. Claro, bueno. Más o menos. Madurey. Sí, pero igualmente. A ver, no. Ese no, tu, no, es tu reino, ¿no? Ese, sí, donde mirá. Y no exactamente Madureira, sino. Le gusta, tiene un estilo así, sí. Y porque te das cuenta que él no queda tan, no quiere quedar tan pegado. A nivel guión, ¿no tiene un par de cositas que podríamos esquivar? Sí, pero a ver, para mí es un guión correcto. Claro, eso sí, yo no lo he discutido. A veces algunos diálogos me hicieron un poquito ruido. Sí, puede ser, en los diálogos, sí, a veces el tono que me gusta bien el esfuerzo que pone en crear el medio ambiente. Aparte, es una construcción casi titánica, ¿cierto? Sentarse a escribir eso. Sí, no, y además maneja dosis de humor, está bien, la acción. Le gustó, le gustó. Sí, lo recomiendo. Bien, ojo, guapo el número 2. Ahora está en proceso el número 3. Si no, si de y después la otra publicación. La otra publicación. La, mira láser, ¿no? La otra publicación de Fogg es Nightmare. Abalcarse y Shock. Otro histórico. Que bueno, ahí es donde la edición a mí mucho el dibujo para mí quedó. No lo favoreció. El guión de Emilio Barcase está buena la idea. La premisa, usted me explicó en el. Es post-apocalíptico, una Inglaterra devastada después de la guerra. Nightmare, ¿no? El juego de palabras. Claro, está entre caballero y pesadillas, exacto. Y. Medio críptico, ¿no? Bueno, nada, bueno. ¿Vos sabés que se llama? Pues se llama Nightmare porque ellos asocian a la yegua. Ese último sílaba. Ese último vocablo significa yegua en inglés, porque ellos asociaban a la yegua o eso como bad omen, como un mal presagio. Entonces cuando vos tenías una pesadilla era el nightmare, era una yegua nocturna. Yo creo que estás sobrecapacitado con este programa. Sí, está demasiado el nivel. Parece que le vamos a bajar el sueldo más estudió para sentirnos mejor. Sí. Bueno, sigamos porque veo que quedan muchos. Solamente quedan 400 libros más. Nombra los títulos, cómo conseguirlo y rápida, si te gustó o no te gustó. Rápidamente, el espinazo número 6. La escuela de alumnos de Salva Sanz. Ya no son más los alumnos de Salva Sanz. Están coordinados más que nada por. No me va a salir el nombre ahora. Sandman, Santiago Mancilla, y por Nick Gregory. Ellos son los más o menos que quedaron al frente de la revista. Para mí es el fanzine con mejor trabajo visual, es decir, casi todos los dibujantes están acá, si bien con distintos estilos y demás, están todos en un nivel muy alto. Yo lo recomiendo, a mí me encanta como fanzine, así que nada, lo vas a espinazo. ¿Qué más? Esto sí que es rarísimo porque generalmente no se consigue ni los dibujados ni ninguna hora, nada parecido más. Pero wrong side, esto es el lado equivocado. La particularidad que tiene este fanzine es que se vende tanto en Argentina como en Chile. ¿Por qué? Porque el escritor es argentino, que es Jonathan Yapura. Un grosso Jonathan Yapura, porque aparte con lo que él recauda financia otros proyectos como el de Fátima Fuentes, que ahora lo comentamos. Pero el dibujante, que es Maureira, es chileno. Así que esto se publica... Maureira, ¿no? Maureira. Ah. Maureira, le faltó una D. Pero... ¿Me muestra la tapa un segundito? Sí, mírelo, mírelo. Me hacía acordar... Tiene un dibujo muy, muy comercial japonés, pero yo lo banco. Los diálogos a veces van, naufragan, pero está bien. Está bien. Es interesante, es maravilloso porque hay una cuestión que la historieta o el cómic nacional no tiene, que es estas ganas de hacer y hacer en cantidad. Esta gente publica en un año lo que por ahí otra gente claro, tarda en Chile, tres. En Chile publica. En Chile y Argentina, esto se consigue a ambos lados. Es el primer... Yo soy fanático de Wrong Side, ¿dónde lo consigo? Bueno, es muy sencillo. Inkshades.com. Usted se sienta al lado de no, la puerta... No, no se para ninguna, señor, por favor, retírese. En constitución. Coreano degenerado. No, yo a las 12 de la noche desnudo frente a un espejo tiene que decir... Hace mucho frío. Gonzalo, y aparece. Bueno, una de las cosas que hace Jonathan Yapura, es aparte de eso, coordinar Inkshades, que es el grupo al cual él pertenece, y coordinar la Liga de Fanzines, que es un grupo de colectivo, Facebook, ¿no? Donde ellos generan todo. Ahora vos tenés como dos estratos que no se mezclan, el lado que es el circuito que circula por el lado del manga y el circuito que circula por el cómic nacional y la historieta nacional. Ahora se están encontrando un poco, pero entre ellos lo que más me gusta es lo que hace Fátima Fuentes. Fátima Fuentes es una chica que obviamente, pero que tiene muy... A mí me gusta lo que hace. A mí me gusta lo que hace. Y esta historieta que está acá, o este fanzine que se llama Paca Paca, que lleva cuatro números, para mí es lo más interesante que hace. A mí me gustó tanto lo que ella hacía que me ofrecí incluso a traducir algunos cómics al inglés. Le debo un guión, así que se lo pido disculpas públicamente. Lo que tiene de bueno Fátima es que mejora número a número en cuanto a su dibujo. Hay algunas cosas a corregir, más que nada de parte del guionado o del... La cuestión de la mezcla del texto y dibujo, pero años luz de evolución entre un fanzine y otro. Años luz. ¿Esto es lo último de ella? No, lo último se llama En Verano y está años luz de ella. Años luz de Paco Paco. ¿Entre un número y otro o entre una historia y la otra? No, no, es una evolución contable. Sí, a mí me resulta. Y dibuja muy, muy bien. Los originales son hermosos para ver. Una cuestión de publicidad de la línea que te vuelve loco. ¿Qué más? Rápidamente, Onigamen de Friedel. Es una historieta al estilo japonesa que la crucé por ahí. Que si vas a las jornadas del manga y del anime, la podés comprar o te la podés mirar porque en las jornadas se puede vender más. Entró el manga HDH de la mano la de verdad, la señora, ¿eh? Sí, filtró, como que no quiere la cosa. Y yo no leo manga, eso lo peor de todo. Menos mal, te vas a leer. Bueno, está pero para acá. Está bien, es divertido de leer. Muy bien editado, lindo editado. Está lindo editado. El dibujo puede mejorar un poquito, pero en líneas generales está bien. El guion está bien llevado. Hasta diría que es bastante fresco en cierto sentido. La historia de una chica es para leer el verano. Y cuyos dos cuidadores de esta chica son dos demonios que quedan libres después de mil años. Y se la viola. No. O sea, no sea degenerado. No sé, señor. No sea degenerado. Son tentáculos. Ella es virginal. Monstruos con tentáculos. Opa. Es su pidió. Mirá, la policía. La policía de la cubierta. Bueno, nada. Vamos a dar plato fuerte. Yo lo recomiendo, me divertió leerlo. Y bueno, cerramos con esto. Estaba pidiendo. Yo escuché muchas quejas de su lado por el diario de Loris Z. Por favor. Usted, señor. Primero, digo, vaya a hablar con Loris lo que tenga que hablar, obviamente. Sí, vigilante. Sí. Primero, se estaría poniendo la gorra. Yo no quiero decir nada. Pero me da la impresión de que este señor se estaría. Se escuchaba la sirena. Primero, hable. Le revolvieron una gorra. ¿Qué le parece el libro? Nunca lo leí. Pero ¿qué le parece gráficamente? Gráficamente, no sé. Puede ser así. No es el estilo que me gusta a mí. Perfecto. Está bien, bueno. Yo voy a decir dos cosas primero. A Lori lo conozco desde la época que hacía Coma 4. Como lector, nunca hablé con él. Amiguismos. ¿Sí? Nunca hablé con él. Están trayendo amiguismos al programa, yo no sé. La época del AI, cuando asistía a la sesión de historietas independientes. Yo te puedo nombrar a un Figueroa cuando tenía pelo. ¿Y qué tiene que ver? Es que, que tenía unos rulos que le decían Leo Rodríguez. Bueno, nada, en la época de Coma 4, uno de los fanzines más flojos de toda esa camada, eso hay que decirlo, cambió de formato y todo, así que nada, no estaba demasiado bueno. Le perdí el rostro durante mil años, el rastro. Perdón, un año en historieta, esto es la compilación de un año. Exactamente. De publicaciones. Entonces, finalmente publicó diario, antes eso publicó otro libro llamado Persona. Yo Persona no lo tengo, el diario tardé muchísimo en comprarlo. Okay, con Pablo. Esta es la segunda edición. ¿Con Pablo Roquero? Yo con en el guión. Agarré una moto Harley Davidson. Persona. Arma Kinka, no. Ahora entrada me va a cerrar todo. Vos abrís la caja de Pandora. Es un HDH auténtico. Vos abrís la caja de Pandora. Sale la loca con las plumas. Qué difícil, qué difícil es una reseña de lo que dice ella. Bueno, para hacerla corta. ¿Qué me pasó? En el Comicópolis pasado yo relogiaba este libro, al final mientras atajaba a los fanzines que se volaban. Tijereta esto, ¿no? Se volaban los fanzines y los iba agarrando por el camino. Voy a decirlo así cortito para no hacerla demasiado larga. Cuando me decidí comprar el diario se había agotado, pero tenía arriba de la mesa del stand de Lizeta un fanzine que estaba escrito en el mismo formato que esto, pero publicado en fotocopia. Como yo no puedo resistir a los fanzines en fotocopia, me lo compré. Me lo llevo a casa y lo leí. Es maravilloso ese fanzine, que cuenta básicamente desde su lado de autor toda la experiencia con el AI, los primeros fanzines, cómo era esa época, cómo era publicar. Sí, pero a ver, él relata en primera persona, como parte activa, lo que fue todo el movimiento de los 90. Es interesantísimo y lo recomiendo ampliamente. Eso tendría que ser un fanzine de cuántas hojas. Serán 40 hojas. Ah, vale. Pero eso va a ser recopilado, toda esa producción, en la segunda parte del diario. ¿Sí? Eso que viene, yo creo que es de las cosas más interesantes que se pueden conseguir como relato propio de lo que le pasó a la historieta argentina. ¿Se entiende? Entonces, creo que es una de las cosas que cuando salga va a ser casi de lectura obligatoria. Es interesantísimo el relato que hace Lorecita Eiso. Esas 40 páginas son oro. Ahora, la primera versión del diario Z, del diario de Loris, a mí no me gustó. ¿Sí? Entonces, el fanzine, maravilloso, pero es que tengo que ir, señor. No, esto porque pero yo tengo que saca. Y bueno, no, saca pincho, saca pero vengo a defender a él y después no. Le pega, no sé nada. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué? Tiene criterio el hombre. Tiene criterio de honor. Criterio no. Bueno. Vos querés decirle el infierno, todos juntos. Todo no hay nada, hay cosas que Lori muestra cuando quiere dibujar, que puede dibujar en una línea más depurada. Esto está producido en 5 días a la semana, una hora para resolver una página. Todas las páginas están resueltas en 4 viñetas, siendo siempre la misma grilla. Es muy mecánico, pero es estricta autobiográfica. Pero tiene un problema, que es que no hay desarrollo temático. Todos los días pasa algo distinto, inconexo. Entonces, como que vos lees pedazos de pensamiento. Es como sin spoilear, tiene como una anécdota, una estructura. No tiene estructura. Un desarrollo. No tiene, al menos para mí yo no le encontré un desarrollo, no le encontré una estructura. Es más, tenés un montón de ideas desaprovechadas. Por ejemplo, continuamente está diciendo de que tiene guiones que corregir, historias que necesita trabajar, pero yo esas historias no las he visto ni las he leído. Y no sé dónde están publicadas tampoco, porque digamos, vos entras a Samurai of Comics, que es su Tumblr, donde podés ver que las historias están estas. Están las que dije con respecto al fanzine que compré, que es algo que realmente puede ser muy, muy interesante. pero este libro es inconexo. Es muy inconexo y hay un montón de ideas buenísimas que no están desarrolladas. Entonces, creo que por ahí te da un poco más de desazón ver esos momentos o esas ideas que no se desarrollaron con respecto a lo que pasa. Pero a mí no me interesa ver efectivamente cuánto le interesa a Loris leer Game of Thrones en novela. No, no parece que eso sea rico como para un claro, lector. Claro, no deja de ser una anécdota. Exactamente. De ahí... Es algo publicable por ahí en un blog, pero no como para meter en el libro. A ver, el librito es lindo, es divertido, tiene esta cosa de ser es fresco en el sentido de que lo podés, todos los días lo abrís y es algo distinto, pero también es algo muy trascendente lo que pasa todos los días. Tipo, oh, estoy cansado, tengo que dormir. Sí, bueno, pero tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más. Claro, no hay conflicto. Una historieta es una narración. Y como narración, la narración es como una casa. Para que una casa sea una casa, tenés que tener una puerta, una ventana, una chimenea, un techo. Si no tenés eso, no tenés una casa. Y la narración casi que pasa por lo mismo. Vos podés tener la estructura de cuatro viñetas, siempre igual, repetitiva, mecánica. Podés desarrollar un montón de cosas, pero podés tener una progresión en el tiempo. Claro. Como no tenés la progresión en el tiempo, todo lo que pasa es totalmente en el día. Y no, es inconexo. Ese es el grave problema. Podía haber seguido bueno, un año más, tres años más, que no pasara. El tema también... No, porque digo, para no tener un cierre... Se llama diario. El tema también, capaz que la intención de él es que sea como bueno, un diario íntimo. Por ejemplo, vos decís... tengo que corregir historieta. Yo esperaría como lector que el siguiente día me digas, bueno, terminé de corregirlas y cambié algo, no sé. Claro. ¿Entendés? Entonces, de repente me contás, tengo un hilo al cual yo te sigo en historia porque vos no corregís mi historia en un día. A menos que sea Superman, no sé. Entonces, sí, aunque sea que te cierre con un chiste Superman, o no tiene con una historieta, que tenga algún tipo de Superman, no sé. No, sería Sergio que lo o un blog. Bueno, o Mark Wolfman. Exacto. O John Byrne. Lo que sí, para rescatar una sola cosa, hay una historia acá que es la más interesante del libro, que es él trabaja en una empresa de salud y le toca repatriar, aceptó el papeleo para repatriar a Carlos Trillo. Sí, porque Carlos Fischer muere en Inglaterra y él tiene que hacer el papeleo para traerlo de vuelta. Esa anécdota que a vos te puede llevar por ahí, digo, por una cuestión empresarial, de empleado, de relación, no lo puedes contar, eso también lo entiendo. Pero él lo cuenta en una página, en una página del libro. Creo que era un pin interesante para hacer 5, ¿entendés? Claro. Acerca de lo que él siente, cómo se hace el gozo. Sí, pero, pará. No sé, las impresiones que te da, la situación que te da vos cuando recibís que Charlotte y yo vos lo leí. Pero ahí estoy de acuerdo en que él te plantea un formato y él lo respeta a rajatabla. Él en ese día pasó eso. Al otro día se le cruzó una vaca y estaba con la vaca. Pero a ver, a vos, escuchame una cosa. Hay que respetar. A vos te pasa algo hoy y mañana no te pasa. Y yo soy yo, Loris es Loris. Que yo, capaz que a él estoy defendiendo a alguien que el artículo le empezó a pegar. Pero una preguntita: ¿este libro lo publicó como libro o es algo que fue saliendo de internet? Esta es la especie, exactamente. Es la recopilación de lo que se entonces es mucho más entendido. Es una reedición. Claro. Es una reedición. Esta es reedición. Entonces se vendió. Bueno, depende de que llames vender. No, capaz que como era, la tirada, ¿no? Como era bien fanzine, después lo reeditó en un formato más. Yo siempre lo vi en este formato, pero bueno, nada, yo le encuentro esas fallas y le encuentro esas virtudes. Claro. ¿Sí? No, a mí lo se fresco por un lado, pero al mismo tiempo carece de una cohesión. A mí lo que pasa es que yo... Te puedo pasar mil cosas, bueno. Pero un año saliste un punto y terminás en otro. Está bien. A mí lo que pasa es que yo a él no lo leí, pero a mí bueno, vos porque tenés un problema, ¿vale? Gracias. A mí lo que me pasa es que con la historieta autobiográfica tengo un tema, no me atrae, no me llega. Claro, entonces me cierro y capaz que el pibe pelee, pero yo ya no quiero leer la autobiografía. Claro, ¿no? En resumen, si encuentro la segunda parte y si está publicada en la segunda parte toda su aventura con respecto a los años 90 y todos sus recuerdos y demás, tiene todas estas cosas que acá faltan. La hilación, la cohesión, las historias que continúan, sus impresiones, cómo lo atraviesa a todo ese momento. Es interesantísimo, vale la pena. Vámonos. ¿Tengo para cerrar o no? Si las comiquerías. Lo llamás a Martín Montanera a la casa y te lo lleva a tu casa. Agua Negra. La Pinta. Ah. Y creo que estamos con todo. Lo último que falta de nombrar es un fanzine que no lo van a conseguir en ningún lado, porque hay que ir hasta La Calor, que está en el patio del liceo, que es un localcito que está muy muy arriba, muy muy alto, de Camila Torre Notari. Hace mil años que hace fanzines, trabaja en un taller, tiene su propio taller de... ¿Cuántos fanzines de Cami? Ah, señor, yo no estoy para eso. Ah, pero tampoco es una cosa que es inconseguible. Se va hasta ahí, hay que tomar ese 52. Le mandamos una carta y le pedimos que nos mande una por correo. Igual para él. Chacutó. Bueno, Cami hace mil años que trabaja con fanzines y cosas, y ella sale de la escuela de la productora. Ahí estuvo con Franco Villino, estuvo con Samantha Ardini, con un montón de gente. Y es una cosa que a mí en general me divierte. Son historietas casi de entre casa, hechas muy rápidas. Se pueden leer casi todas en Blog y Comics, que es su blog. Pero cada tanto se divierte editando eso. Le edita una revista casi fundacional del movimiento independiente argentino, que es Pulp el Grillo, ¿no? Para leerla. Y por fin, esto es de un amigo mío, vamos a decirlo así, que es Carlos Alkel, coleccionista histórico de Frontera, que publicó este libro de Frontera, que es un libro seminal, si querés entender qué pasó en Frontera, quién fue Westergel y qué fue toda esa movida. Sasturay también es un libro de Frontera, ¿no? No se llama nada, Sasturay. Pero hace el prólogo, ¿no? Hace el prólogo, bueno. Todos podemos tener error. No, la verdad que lo de Carlos es un libro impresionante. Impresionante la cantidad de información que hay ahí, es muy difícil de conseguir. Esas historietas son... Claro, es más de archivista. Es de archivo, es un libro para el gueto total. Claro. Pero nada, es hermoso. Es hermoso. Está todo. Todo lo que pasó en Frontera está hecho ahí. Todas las tapas, todo lo que hiciste. Esto, la Comic Con sale como trompada. Vuelven locos. Hacen fila. Tira la mierda el muñeco de Harley Quinn y se da, dame un burro. Perdí tanto tiempo con esta rubia de mierda. Pero por favor. Bueno, ya estamos, entonces. Cerramos el panorama nacional. De esta manera. Así.